el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. De lunes a viernes, de 10 a 12, escuchá Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, hola, muy buenos días, compañeros, compañeras. Bienvenidos a todos al Enredando las Mañanas, que estamos saliendo tarde, 10 y 19 de la mañana. Estamos con muchísimos problemas técnicos, con muchísimos problemas con los micrófonos, así que bueno, venimos tarde, pero acá estamos. Pero acá estamos, lunes. Arrancando la semana con este Enredando. En primer lugar, queremos dedicarle este programa a nuestro compañero Nicolás Avelluto, que con profunda tristeza lamentamos su partida. El compañero había sido colaborador fotográfico de ANRED, un medio de la Red Nacional, uno de los tantos medios de la Red Nacional de medios alternativos, diversos y populares. Así que también nuestras condolencias a la familia. Y bueno, buen lunes, empezamos la semana frío, tenemos media sanción de cupo laboral trans, así brindamos por eso y también decimos que aún por más cupo laboral que tengamos, nos falta Tehuel, nos sigue faltando Tehuel, ya llevamos más de 3 meses y 3 días y Tehuel no aparece. Tenemos más buenas noticias porque tenemos ley de equidad. Primer país en el mundo ley de equidad con respecto a los medios. Así que también muy buenas noticias. Otra es que perpetúa a 5 de los acusados por la represión contraofensiva Montonera. Fue un proceso que tardó más de 2 años. Y la retaguardia estuvo transmitiendo en vivo lo más que se pudo. Fueron como 250 testimonios, 78 audiencias. Así que bueno. Al fin y al cabo pudimos tener justicia. Exactamente. Bien, y bueno, queremos decir todo rapidísimo, pero ahí va. Hoy tenemos un enorme programa. ¿Qué tenemos, Dani? Tenemos una entrevista a Bartolina Casimiro de la Nación de Aguita de Tucumán, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, y hablaremos sobre la presentación del proyecto Defensoras Territorial realizado el 10 de junio al Gobierno Nacional y también la caminata contra el terricidio concluida el 22 de mayo luego de 2 meses de iniciado desde diversos territorios plurinacionales. Hermosa entrevista. También tenemos la columna de Agencia para la Libertad, que hoy tendremos a Bárbara Taboada, y nos hablará y hará un breve análisis en relación a la continua negación de la presencia de los pueblos originarios y sus derechos como naciones preexistentes. También sobre el incendio de la Casa de la Machi de la comunidad Huincul Mapú, y sobre también el asesinato del hermano Cuom en Chaco. Vamos a tener la columna de medio ambiente, esta columna que se viene todos los lunes de flora y fauna realizada desde la Radio La Bulla por Agustín González, y va a entrevistar hoy a Leonardo Ortiz, campesino, quien junto a otras familias del paraje El Escondido, departamento de Río Seco, al norte de Córdoba, lograron expulsar al empresario usurpador de Jesús María, René Antonio Fassi. También tendremos la columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Fira News. Seguirá hablándonos de las ideas generales que regirán esta columna, que tiene que ver con la mirada más territorial, local, y no solo un análisis sobre la geopolítica de Medio Oriente. Vamos a tener la columna de Radio Popular Che Guevara de Rosario con la compañera Mónica García Filippetti, con un tema que es el trigo transgénico. Ni pan para hoy, hambre para mañana. Entrevistará a Carla Pott, docente, investigadora, militante del movimiento político asambleario Subversión. Y tendremos una entrevista a Verónica Beglia, presidenta del Colegio Médico de Veterinarias de la provincia de San Luis, y nos comentará sobre la necesidad de incluir a los y las profesionales de la medicina veterinaria entre los grupos prioritarios para recibir la vacunación preventiva del COVID-19, por ser estos trabajadores esenciales que garantiza la salud pública, animal y humana de esta provincia. Bueno, tenemos un programón lleno, cargado de información, así que bienvenidos al Enredando las Mañanas, el programa de Red Nacional de Medios Alternativos. Somos La Bulla, Comunicación Alternativa, Radio de San Luis Ciudad, Alternativa y Popular, y estamos felices de estar haciendo este Enredando. Así es, hasta las 12 nos escuchás por www.labulla.org, y por www.rnma.org.ar y por todas las radios de la RNMA. Bueno, hoy lunes desde San Luis, el martes el Enredando sale desde Radio Nauta en La Plata, los miércoles desde Radio Semilla en AMBA, los jueves en Radio Roja de Córdoba y los viernes desde Radio Puebla en Jujuy. Muy bien, además de las radios mencionadas, los siguientes medios de la RNMA son parte del armado, producción, columnas, operación de redes sociales, gráficas, entre otras tareas. DTL, Agencia para Libertad, Agencia Periodística Timbó, Red Eco, Otro Viento, Antena Negra TV, Radio La Negra Zumba La Turba, El Zumbido, Radio Che Guevara, y este año también se suma a la Asamblea de Mujeres Disidencias de la RNMA con una columna semanal. Hermoso, hermoso este trabajo grupal. Bueno, no perdemos más el tiempo y nos vamos a nuestra primera columna de Medio Ambiente, Flora y Fauna, realizado desde La Bulla por nuestro compañero Agustín González, que entrevista a Leonardo Ortiz, campesino, quien junto a otras familias del paraje El Escondido, departamento de Río Seco, al norte de Córdoba, lograron expulsar al empresario usurpador de Jesús María. Enredando las Mañanas. Hola, buen lunes. ¿Cómo andan, bulleres? Bienvenidos a esta nueva columna semanal, donde vamos a tratar temas de medio ambiente, flora, fauna, movimientos campesinos, movimientos indigenistas. Y bueno, para comenzar tenemos un tema preparado, pero antes no quisiera pasar de largo una noticia que nos compete y creo que debemos anunciarla, que es el asesinato del joven José Lagos, de 14 años de edad, en la provincia de Chaco. Él pertenecía a la comunidad Cuom y en una manifestación pacífica que hacían en el barrio de General San Martín, en la localidad de General San Martín, fueron reprimidos brutalmente por la policía de Capitanich. Así que bueno, desde acá mandamos nuestro enérgico repudio a estas políticas de represión a las que siempre nos tienen habituados la policía. Pedimos al gobierno que se tomen las medidas necesarias y que se evalúen reformas estructurales, totales y completas, para que la policía deje de ser el verdugo de las manifestaciones democráticas y pasen de una vez por todas a ser custodios y protectores de derechos humanos de los trabajadores, las comunidades campesinas y las comunidades indígenas. Bueno, y el tema que nos compete hoy en nuestra columna es sobre tierra y poder en América Latina. Un tema de larga data, una problemática estructural para nuestra región y que todavía queda mucho por hablar, mucho por debatir y mucho por reflexionar. La extrema desigualdad en el acceso y control de la tierra es uno de los grandes problemas sin resolver en nuestra América Latina, ya que es el generador y la consecuencia de las grandes desigualdades estructurales y los altos niveles de pobreza que vive hace ya bastante tiempo nuestra región. La disputa por la tierra ha provocado grandes conflictos internos, desplazamientos en muchos países, asesinatos, persecuciones judiciales, represión, expulsión y concentración de la población rural en zonas periurbanas. Según un informe publicado por la Oxfam, en nuestra región 32 personas privilegiadas acumulan la misma riqueza que los 300 millones de personas más pobres. Esta desigualdad económica está íntimamente relacionada con la posesión de la tierra, pues los activos no financieros representan un 64% de la riqueza total. Colombia es uno de los casos más preocupantes. Las fincas de más de 500 hectáreas, que apenas representan el 0,4% del total de las explotaciones, concentran el 67.6% de las tierras productivas. Números similares tienen Chile o Paraguay, donde el 1% de las fincas acumula el 70% de las tierras donde hay algún tipo de explotación económica. Argentina obviamente no está exento, ya que el 0,94%, o sea, menos del 1% de los dueños de las grandes extensiones productivas, manejan el 33.9% del total del territorio argentino. Si hablamos en términos generales en América Latina, según la Oxfam, el 1% de las fincas concentraría más de la mitad de las tierras productivas. Si lo medimos de acuerdo al coeficiente de Gini, que mide la inequidad, donde cero es lo más equitativo que se puede llegar y uno lo más inequitativo, la región nuestra alcanzaría el 0.79, muy por encima de Europa, que tiene 0.57, África con 0.56 y Asia con 0.55. O sea, una de las regiones más inequitativas. Este fenómeno de concentración de tierra en pocas manos se ha agudizado profundamente a partir de la década del 90, sobre todo con el proceso de sojización de la región, sobre todo en países como Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, consideradas también las Repúblicas Unidas de la Soja. Estas situaciones han afectado radicalmente a los pueblos originarios y movimientos campesinos de nuestra América Latina. Muchos de ellos han sido expulsados ilegalmente y en forma violenta por empresarios inescrupulosos para poder hacer allí sus negocios de la soja. Bueno, y con respecto a esto, tenemos una situación de conflicto por la tierra sucedido muy cerca de acá, en el paraje El Escondido, departamento Río Seco, de la provincia de Córdoba. Él es Leonardo Ortiz, un campesino perteneciente a la Unión Campesina del Norte, que ha sufrido hace poco una situación de violencia y agresión por parte de un empresario de la soja llamado René Fassi, que aparentemente se ha querido quedar con sus tierras en forma ilegal y recurriendo a métodos intimidatorios y violentos. Buen día, Leonardo, bienvenidos al programa Enredando las Mañanas, bienvenido a La Bulla. Contanos un poquito a la audiencia qué ha pasado, qué ha ocurrido en tus campos allá en el paraje El Escondido. Buenos días, mi nombre es Leonardo Ortiz, soy de La Encrucijada, paraje El Escondido, departamento Río Seco, provincia de Córdoba, y pertenezco a la Unión Campesina del Norte. Bueno, este Fassi hace muchos años apareció por estos lugares diciendo que tenía campo y lo lleva a mi padre a trabajar con él, en lo cual mi padre tiene un accidente quedando en silla de rueda y lo abandona y nunca más se lo vio. Hace como un año aparece en mi casa, me amenazó como él quiso y se va, y me denuncia diciendo que yo lo había amenazado y que le había usurpado el campo. Hace unos días atrás veo con mi familia una chata atravesada en el camino y unos tipos trabajando. Le digo a mi familia, vamos a Sebastián Elcano, que es el lugar más cerca. Le digo, lo vamos a denunciar porque ese es fácil. Fuimos, cuando volvimos el tipo había limpiado una parte, cortó las cadenas que yo había puesto en la salida con el candado y se las lleva las cadenas. Así fue como dos o tres veces que lo denuncié, hasta que un día trajo una casilla y se instaló. Fui a la policía de nuevo y no tuve ninguna respuesta, así que ahí nos organizamos con los compañeros de la UCAN y de la FOP y fuimos y lo hablamos por la buena. Yo le dije que él se tenía que ir porque no tenía ninguna orden judicial y que el derecho de posesión lo tenía yo, ya que yo hacía más de 20 años que estaba viviendo en esa tierra y bueno, y cuidando animales, trabajando ahí en esa tierra. Y si él tenía algún problema conmigo, que me tenía que hacer un juicio, pero de afuera, porque el derecho de posesión lo tenía yo. Y bueno, él se negó por las buenas y se hizo el enojado, pero le Igual le sacamos las cosas a la calle sin romperle nada, porque si seguíamos esperando que la justicia ordene algo, el tipo iba a seguir haciendo cosas ahí adentro del campo, porque él se hacía más el dueño que yo, porque me cortó la puerta de la entrada e hizo una puerta nueva y me atravesaba la chata en el camino, no los dejaba pasar. Hacía varios días que no podía llevar el chico a la escuela por todos esos daños que él nos causa. Bueno, ese es un breve resumen de lo que les puedo contarles, lo que pasó en esos días. La verdad que terrible e indignante tu historia, Leonardo. Da mucha bronca escuchar que empresarios inescrupulosos quieran apropiarse de tierras que no les pertenece simplemente por la codicia y el afán de la soja y el dinero. Te pregunto, ¿han sufrido en otras oportunidades también hechos violentos por este empresario Fassi? Y lo otro que te quería preguntar era si hay otros empresarios, han tenido otras situaciones similares de violencia, de intentos de echarlos por otros empresarios de la zona. Sí, Fassi, cuando apareció, cuando lo llevó a mi viejo a trabajar, también cayó diciendo que aquí el vecino, el campo donde el vecino tenía cuidando sus animales, que había cuidado toda su vida, eran 2.000 hectáreas que le correspondían a él. Y bueno, el vecino en esos tiempos no había organizaciones, nada, la tuvo que luchar él solo. Con ese hizo lo mismo que hizo acá, vino, metió una casilla, todo así, y el vecino la tuvo que pelear solo. Y así se manejó con lo mismo que hizo acá. Y sí, aquí en la zona han ocurrido varios conflictos. Desde que llegó el boom de la soja, empezaron con desmonte, cierre de camino y desalojo. El más conocido de aquí de la zona fue el caso de doña Ramona Bustamante, que hoy con sus 95 años todavía sigue resistiendo gracias a la lucha de las organizaciones, ya que la justicia le ordenó 3 veces el desalojo de su tierra que vivió toda su vida. Bueno, Leonardo, es interesante ver cómo han podido organizarse entre campesinos y dar lucha firme contra esta gente, estos empresarios que carecen de todo valor, de toda ética, que solamente los mueve la codicia por la soja y por el dinero, y que no dudan a la hora de violentar, de echar a los que legítimamente están desde hace tiempos en esas tierras. Te quería preguntar, ¿en qué consiste la Unión de Campesinos del Norte? ¿Cómo es la historia de esta unión, de este movimiento? ¿Cómo te has unido vos y cómo trabajan allá en el paraje El Escondido, en Río Seco? Bueno, la Unión Campesina nace en el 2001, 2002, cuando empezó el boom de la soja. Al haber varios conflictos, surge la necesidad de organizarse. En el 2003 fue el del primer desalojo de Ramona Bustamante, y ahí me sumo yo. La Unión Campesina está integrada por campesinos y campesinas de distintas comunidades y acompañamiento de técnicos, entre ellos abogados, comunicadores. Bueno, se trabaja en distintas áreas como territorio, salud, educación y producción. Hemos estado trabajando también con el INTA en proyectos de agua, haciendo cisternas para gente que realmente no tienen agua dulce, ya que hay varios que tenemos agua de pozo y las aguas son saladas, no es dulce, el agua no sirve para tomar, así que por eso hemos estado trabajando con eso, con cisterna, también en apicultura, en producción de dulce, escabeche, arrope, huerta, pollos parrilleros, y bueno, y cada compañero también tiene su propia producción, como de cabra, oveja y vaca. Bueno, ese es un poco de lo que le puedo contar. Ah, bien, veo que están muy bien organizados. ¿Y cuánto es el número aproximado de integrantes de la Unión Campesina del Norte? Bueno, como somos varias comunidades, alrededor de 60 familias, así que estaríamos superando más de 100 compañeros. Leonardo, te pregunto, ¿qué mensaje le darías a esos pobladores rurales y campesinos que viven en el interior de nuestro país y que hoy en día están sufriendo situaciones similares a las que ustedes han padecido, siendo víctimas de empresarios miserables y codiciosos que los someten a desplazamientos involuntarios, forzados, por medio de la violencia y el miedo y el terror. Bueno, en primer lugar, la gente que no esté organizada, que se organicen y que luchen todos juntos, porque la unión es la que hace la fuerza, y además que no permitamos que estos empresarios nos quiten nuestra tierra, que a ellos no les pertenecen, porque la tierra hoy en día es de quien la trabaja. Efectivamente, Leonardo, como decís vos y como reivindicaba aquel líder de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, la tierra es para quien la trabaja. Y la tierra debe ser para los trabajadores que trabajan todos los días en sus parcelas, en sus chacras, para sacar el alimento para sus familias y para su comunidad. No debe ser para los que especulan, para los que quieren hacer de la tierra un negocio para unos pocos. No debe ser para los que militan el odio, la violencia. No para los que quieren imponer un modelo de agronegocio donde solamente se beneficia el 1% de los argentinos a costa del hambre, la miseria y la exclusión de la mayoría. Así que, bueno, te felicito, Leonardo, a vos y a toda la UCAN, a toda la Unión de Campesinos del Norte por esta batalla ganada, y ojalá que todos los movimientos campesinos y pobladores del interior que estén sufriendo las mismas situaciones empiecen a replicar este modelo de organización, de lucha colectiva, ya que creemos desde la Bulla que es la única salida que tenemos para poder resistir a este flagelo que ya viene desde hace un tiempo, el flagelo del agronegocio y de la soja. Así que, bueno, Leonardo, te mando un saludo grande. Sabes que las puertas de la Bulla están abiertas para lo que necesites. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a usted y a la radio La Bulla por difundir este tipo de noticias, ya que son pocos los medios de comunicación que lo hacen. Y les mando un gran saludo a toda la audiencia de la radio. Leandro Ortiz, de la Unión Campesina del Norte, habló con nosotros desde el paraje El Escondido, en la provincia de Córdoba, para el programa Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas. Bueno, y ya estamos al aire, seguimos en el de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Son las 10:40. 10:41, Noelia. Y hemos podido concretar toda la programación del Enredando el día lunes. ¡Qué bien! Exactamente. Ahora tenemos nuestra primera entrevista con Bartolina Casimiro, de la Nación de Aguita de Tucumán, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Buenos días, Bartolina. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, su audiencia. Buenos días. Bueno, gracias por el contacto, Bartolina. Estuvimos, por supuesto, todo expectantes respecto a la caminata contra el terricidio que concluyó el 22 de mayo. Y en estos días leíamos el comunicado que ustedes, desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, largaron para comentarnos de esta reunión que tuvieron con el gobierno provincial y nacional, y sobre todo sobre la presentación del proyecto Defensoras Territoriales. Queríamos que nos comentaras, en la medida de las posibilidades, un poquito sobre eso. Sí, bueno, ¿qué quieren que les comente? ¿Sobre la caminata o sobre el último proyecto que hemos presentado? Sobre las todo, dos cosas. En realidad todo, queremos todo. Que nos cuentes. Pero, este 22 sí, de mayo, sí, lluvioso, ahí de frente al Congreso, que llegaron, fue muy lindo verles, y obviamente también queremos, ajá, saber que nos cuentes sobre el proyecto. Bien, hemos comenzado el 14 de marzo con la caminata por todo el país, con tres columnas. Una columna del sur que se deslizó, las hermanas del sur, y dos por el norte que salió del Chaco, por Santiago del Estero y terminó, bueno, Córdoba y terminó en Buenos Aires. Y la otra que salió de Tartagal, Salta, pasó por Tucumán, Tafí, se deslizó a la provincia de La Rioja, pasó por Córdoba y luego se fue a, llegó hasta Buenos Aires. Entonces ahí nos juntamos las tres columnas para parlamentar con las mujeres del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir. Y luego hemos parlamentado unos días y organizamos una marcha hacia el Congreso y hacia la Casa Rosada. Primero a la Casa Rosada para poner en puesta en valor el movimiento de mujeres y hablar con los ministros. En principio pensábamos que nos recibiera el jefe de gabinete, no se ha podido dar por esto que estamos de esta pandemia, y luego nos han recibido los ministros y de eso salió esto que es, digamos, el segundo encuentro para presentar el proyecto nuevo, digamos. Bien. Y ese proyecto... Sí, ese proyecto, Bartolina, ¿de qué trata? ¿Nos podés comentar un poquito para contextualizar? Sí. ¿Cómo lo han elaborado? ¿Cómo han pensado también ese proyecto de defensoras territoriales? La escuché poco, pero bueno, le voy a contar sobre el proyecto. Bueno, muy bien. Bien, este proyecto, bueno, hemos presentado el movimiento también para poner en valor, digamos, el movimiento, y ya como lo venimos haciendo en nuestro territorio, siendo guardianas, siendo defensoras territoriales, haciéndole un trabajo para el Estado gratuitamente. Claro. Ahora queremos, digamos, que nos remuneres. Y no queremos a todas, queremos, digamos, bien organizada, que sea administrado desde el movimiento. Queremos dar una vuelta histórica. Queremos cambiar la historia de nuestros pueblos, porque ya hemos sido muy muy pisoteado, estamos siempre bajo el zapato del Estado. Entonces queremos cambiar esa historia, ya es momento. Entonces las 36 naciones originarias se levantó, sobre todo las mujeres, y para, ¿cómo le puedo decir? Para luchar sobre esto, que siempre estamos así como... La verdad que estar, como les decía, bajo del zapato del Estado, ya no queremos estar, ya queremos nosotras ser, digamos, las que estamos visibilizando siempre el pueblo, y estamos viendo mucho despropósito, estamos viendo mucha desatención, estamos viendo cómo las mineras igualmente, eso es el terricidio, cómo sí. Igualmente... están caminando, están haciendo trabajar, están rompiendo nuestras montañas, están contaminando nuestra agua, y es más, además de contaminarla, no tenemos casi. Entonces, eso también queremos que el Estado nos escuche. No estamos poniendo nada que no sea que estamos diciendo algo mal, sino queremos nuestro derecho, ¿no? Queremos que nos... hacer visible todo esto en el campo de nuestras comunidades, que también estamos contra el chineo, contra todo, digamos, la desnutrición, lo que esto del terricidio abarca a todo el campo, digamos, de tanto educación, salud, medio ambiente, todo esto abarca, digamos, el terricidio. Bien. Y como recién comentaba Bartolina, el proyecto de defensoras territoriales implica que son ustedes quienes saben de sus territorios, como ahí lo estás comentando, y de las problemáticas que hay en cada uno de los territorios. Entonces son las interlocutoras apropiadas para poder articular con el Estado, que ya desde hace mucho tiempo debería estar haciéndolo. Entonces, por eso es que han pensado ese proyecto, no para que venga gente desde afuera, sino que ustedes mismas puedan desde sus comunidades transmitir el conocimiento de las problemáticas que ustedes tienen, ¿verdad? Sí, es eso, digamos, le estamos haciendo ver porque ellos nos dicen si hay promotores territoriales que están por el campo laboral, por las comunidades y están pagados por el Estado, pero son invisibles, no los vemos, no están, nunca han llegado a nuestros territorios. Entonces queremos, por eso les digo, queremos cambiar la historia, queremos que se nos vea de otra forma, queremos que se nos vea como comunidad. Nosotras somos las que sabemos qué hay, qué pasa, qué existe, y ahí dicen hay promotores territoriales, pero no lo vemos. Cuando queremos hacer un reclamo, nadie nos escucha. Aquí la justicia en cada pueblo, tenemos un juzgado de paz y la policía, lo único que tenemos, y casi siempre sobre todo para azotarnos, ¿no? A las comunidades. Ustedes están viendo lo que ha pasado recientemente en Chaco, acaban de matar a un jovencito, así a sangre fría. Entonces, ¿qué más podemos esperar de este Estado corrupto? Sí, tal cual, la misma policía de la provincia de Chaco mató a quemarropas a un joven de la comunidad Cuom, tal cual. Bartolina, la verdad es que ellos están para cuidarnos, y sin embargo nos matan a quemarropa. Entonces no puede ser, contra eso estamos luchando. Sí, y en medio de este contexto donde ustedes han, desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, han visibilizado el terricidio, han hecho acciones concretas, contundentes, que incluso entendemos han tenido más visibilización a través de los medios afuera del país que adentro mismo, y ustedes lo decían en sus redes sociales, y toda la lucha que vienen haciendo, intentando entablar diálogo con el Estado Nacional, interpelando a la sociedad. En ese contexto, el presidente de Argentina dijo una desafortunada frase invisibilizando a los pueblos originarios. ¿Cómo podés analizar eso? ¿Qué reflexión les trae, Bartolina, ese comentario? La verdad, mire, cuando estábamos ahí en Casa de Rosada reunidos, el secretario de Derechos Humanos pidió disculpas, la ministra de la Mujer y Género y Diversidad también pidió disculpas. Entonces, no nos alcanza con eso. No nos alcanza con eso de que nos vengan a pedir disculpas, porque finalmente parece una burla hacia los pueblos. Y la verdad que nos da mucha bronca, impotencia, pero desde ya que estamos sacando comunicado a través del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, porque creemos que estamos fuertes, fortalecidas, llevamos nuestra medicina ancestral, nuestras abuelas que nos acompañan con el gran espíritu, y la verdad que lo vamos a hacer sentir que no es así como él dice. Nosotros no hemos venido en barco, nosotros estamos en nuestras casas, en nuestro territorio, en nuestras montañas, bien tranquilos, cuidando nuestro territorio, y él sin embargo habrá venido de otro lado y nos hace sentir eso, y no es así. Así es. Bueno, Bartolina, con respecto a la caminata, y entendiendo en el contexto en el que estamos, ¿cómo fue el recorrido cuando iban entrando a diferentes localidades con respecto a la pandemia, ¿no? ¿Cómo fueron recibidas? ¿Qué limitación tuvieron? ¿Restricciones? ¿O cómo fue eso? Mire, la verdad que la pandemia, muchos de los lugares nos decían, sí, pero ¿cómo puede ser que salgan a hacer una caminata? Y le hemos ido haciendo ver que nosotros tenemos nuestros espíritus de nuestras abuelas que nos acompañan, nuestra medicina, y que no es tan así, que tenemos que estar encerrados, no es que en los pueblos, ¿quién nos puede contagiar? ¿Cómo es que nos vamos a contagiar? ¿De quién nos vamos a contagiar? ¿De la plantita, de la piedra, del árbol? No es tan así. Eso puede ser para las grandes ciudades que están todos encerrados, están uno al lado del otro. Aquí de kilómetro a kilómetro, ¿quién? Y ahí sí hemos ido viendo la realidad cruda también. Que alguno que otro que se ha contagiado no ha tenido, digamos, su atención. Los hospitales estaban totalmente, ignoraban todo eso. Entonces uno también ha ido viendo todo eso, digamos, todo la desnutrición. Por detrás del COVID hay mucha desnutrición, mucho chineo, mucho abuso, mucho abuso inclusive de policial. La verdad que es muy triste, y además las hermanas han ido sufriendo también en el caminar discriminación en muchos lados, porque las querían meter preso por estar caminando, uh-huh. En otro lado porque no les querían vender el pasaje y ya habían caminado muchos kilómetros, en otros lados se había hecho tarde y había que buscar un hospedaje para no estar en riesgo, y no se lo querían vender. Entonces eso también es discriminación y nadie ha hecho nada por eso. Así es. Entonces vemos cómo estamos, ¿no? Sí, y ya para ya ir terminando, lo decían ustedes en el comunicado que emitieron la semana pasada, la deuda con los pueblos originarios es histórica y frenar el terricidio es urgente. Esa consigna es más que clara, ¿verdad, Bartolina? Ay, a ver, la escucho muy poco. Ay, ahora, a ver, repetimos, decíamos que en el comunicado ustedes lo cierran diciendo que la deuda con los pueblos originarios es histórica y que frenar el terricidio es urgente. La consigna es clara y están siendo muy claras al interpelar al Estado. Sí, la verdad que el terricidio es algo que es una palabra nueva, digamos, que engloba el epistemicidio, que es a donde nos cortan la lengua y a donde toda nuestra lengua madre se perdió en algunos casos, por ejemplo, en nuestra lengua cacán también se ha perdido todo, porque en algunos casos le han cortado la lengua, y en otros casos sí está más recuperado, digamos, y también engloba etnocidio, donde también nuestra cultura, digamos, nuestra sabiduría, nuestros saberes ancestrales, que es desde las artesanías, desde la sanadora, de toda nuestra medicina ancestral, tradicional que hay en nuestro pueblo. Bueno, todo eso engloba, digamos, lo que llamamos el llamamiento de la urgencia de salir y defender nuestro territorio, y bueno, tierra y agua, y nuestro buen vivir, que no es un auto cero kilómetro o una tarjeta de crédito. No, es cuidar el territorio, que nuestros pueblos tengamos agua y cuidemos, no, podamos criar nuestros animales sanos, saludables, nuestras plantas y nuestras huertas, nuestros árboles frutales y nuestras medicinas, como le digo. Así es. Bueno, Bartolina, agradecemos muchísimo este contacto telefónico. Ojalá podamos seguir en diálogo y tener en otra oportunidad la posibilidad de dialogar con vos, con ustedes. Los micrófonos de la RNMA y del Enredando las Mañanas abiertos para difundir todo lo que ustedes necesiten transmitir. Bueno, la agradecida soy yo, y a través del movimiento también agradecerles que nos ayuden, que nos colaboren, porque esa es la forma de colaborar, que podamos difundir. Y eso, digamos, agradecida, digamos, por tenerlos a ustedes cerca, que nos colaboren en esta parte, que bueno, que es lo que nos falta. Muchas gracias, Bartolina, y estamos en contacto. Que tengas buen día. Un abrazo de color muchas para ustedes y para su comunidad. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con Bartolina Casimiro, de la Nación de Aguita de Tucumán, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Claramente vamos a seguir acompañando al Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que transita y que activa esta emergencia humanitaria en los territorios que están severamente afectados por el terricidio en manos de las empresas extractivistas. Así que acompañamos esta resistencia, su resistencia identitaria, ancestral, antipatriarcal, que lleva adelante las mujeres indígenas contra el terricidio. Enredando las mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. De la mañana, hemos vuelto con este Enredando. Ahora nos vamos con una columna de Agencias para la Libertad. Hoy estaremos hablando con Bárbara Taboada, que nos dialogará, hará un análisis en relación a la negación de la presencia de los pueblos originarios y sus derechos como naciones preexistentes. También vamos a hablar sobre el incendio de la Casa de la Machi en la comunidad Winkimapu y sobre el asesinato del hermano Juan en Chaco. Sí, y queremos también decir que Bárbara Taboada, además de comunicadora de Agencia para la Libertad, es ulcantufe, magíster en creación musical y artes tradicionales. También es autora del libro El silencio mestizo en América impuesta e integrante del equipo de educadores interculturales de Puel Mapu. Buen día y bienvenida a este año del Enredando las Mañanas, Bárbara. Muy con ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, te escuchamos, Bárbara. Sí, la idea era hacer de alguna forma un recuento de varios hechos que fueron sucediéndose en estas últimas semanas, ¿no? Sí. En relación a lo que bien decían ustedes, una continua negación de nuestra presencia y derecho como naciones preexistentes a lo que es el Estado argentino. Y estaba pensando también en incorporar para poder nombrar también, digamos, porque creo que es necesario y de alguna forma viene al caso. Unas palabras que dijo Bernarda Pessoa, que pertenece al pueblo Com, y la escuché a partir del segundo conversatorio que se hizo en cuanto a la búsqueda de Lichita en Paraguay. Y ella, siendo hermana Com, dijo una frase que a mí me pareció muy importante, en la cual también luego en la agencia se hizo la entrevista, la pueden buscar, está entera. Y dijo, nos están arrancando y si no estamos preparados nos van a matar a todos y a todas. Si alguien lo piensa como si fuese algo pasando solamente en el Paraguay, y a partir de las desapariciones y del estado infanticida paraguayo, estaría teniendo una visión un poco acotada de lo que viene sucediendo, y como también venimos diciendo en otras columnas, no solamente ahora, sino sistemáticamente, ¿no? Desde 1492 a este continente, como un choque de culturas, no de dos culturas, sino de muchísimas, porque acá habitan y habitaron cantidad de naciones preexistentes. Así es. Que hasta el día de hoy siguen en pie muchas de ellas, como por ejemplo la nación Qom, y pensarla desde el Paraguay parecería que estamos hablando de un lugar ajeno, de un país ajeno, pero no puedo no relacionar esto cuando hace días atrás, para el 11 de junio ahora, aparece en los diarios un caso de gatillo fácil contra la comunidad Qom, ¿no? En el Chaco, en el cual pierde la vida por asesinato a sangre fría José Lagos, un niño de 14 años de edad. Entonces, ¿cómo no relacionar esto y ver que en realidad la policía chaqueña, al mando del gobernador Capitanich, perpetúa y continúa con el accionar represivo estas prácticas de antaño que vienen sucediéndose sistemáticamente con una colonialidad sostenida, porque en este caso José Lagos también es de la comunidad Qom? Entonces estamos hablando de una misma nación, porque es una nación, la nación Qom. Y pareciera que lamentablemente por esta ficción creada de estos estados americanos sobre nuestros territorios, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras memorias, nos invalida para hablar de que en realidad acá hay una historia que nos entrelaza y que no solo no se tiene en cuenta por ignorancia, sino que no se quiere tener en cuenta porque de reconocerla habrá que reconocer que todos estos estados americanos fueron creados a partir de la ficción y del sometimiento a nuestras naciones. Siempre digo esto en cuanto que Argentina es una ficción creada y América es un continente que fue rebautizado con un nombre ajeno, ¿no? Con el nombre de un asesino, de un invasor, y que esos son los modelos del progreso que acá se nos han impuesto, y que América no fue descubierta, ni América, digamos, fue encontrada, sino que América es una imposición sobre Abya Yala, Gualmapu, Anahuac, Tahuantinsuyo y cantidad de nombres que quizás hoy día no son pronunciados, porque justamente si hay algo que continúa es este genocidio sistemático. Uh-huh. Entonces, no puedo no relacionar eso también, y sobre todo en estos tiempos, porque entiendo que tanto la nación Qom como, por ejemplo, en nuestro caso con la nación Mapuche, el 2 de junio, o sea, semanas atrás, personas ingresaron a la RUCA, a la casa de la Machi Betiana, que, digamos, pertenece a la comunidad Huincul Mapu, que es una comunidad en la cual se fusiló al huichafe Rafael Nahuel, y que continuamente sufre torturas en cuanto a los niños, persecuciones, y que se vienen vivenciando desde el inicio del retorno a un territorio que, como veníamos explicando también, sobre todo desde la agencia, lleva el nombre. Tanto Rafael Nahuel como María Nahuel, la madre de la Machi Betiana, tienen el nombre del lago Nahuel Huapi, tienen el nombre de las naciones preexistentes y una memoria, ¿no?, que sigue viva. Y sin embargo se niega, y sin embargo se continúan las represiones, y en este caso, estando tan cerca para nosotros, que es el Neutripanto, que es la renovación de la vida, por así decirlo, la renovación del ciclo del año. Sí. Nuestro año empieza ahora. Como suele pasar en el norte, en el solsticio de invierno, nuestro año empieza también en el solsticio de invierno. Y en este caso, provocando este incendio adrede, ¿no?, en el cual la misma comunidad remarca que hay complicidad del Estado, de políticos, de jueces, de los fiscales, de grupos extremistas, fascistas, como son parte, digo, Frutos y Nelson Cárdenas, los medios hegemónicos del lugar, o sea, son todos personajes serviles y necesarios para constantemente estar reprimiendo y hostigando a la LOC. Entonces, sobre todo en estos tiempos en los cuales para nosotros es muy importante renovar nuestras energías, renovar nuestras fuerzas, a nuestra Machi, que por otro lado también es importante decir que desde la campaña de Roca aquí no se ha podido dar la presencia de Machi, de autoridades espirituales de la Nación Mapuche como corresponde. En este caso tenemos a una, la cual tenemos que cuidar y para nosotros es quien genera un equilibrio en digamos en el orden de las fuerzas visibles y no visibles de nuestros territorios, y es también lo que nos proporciona salud. Entonces, no podemos ver que el atentado de este incendio no es solo contra esta comunidad o contra una persona, sino que va contra la espiritualidad de una nación que sigue viva y que a pesar del racismo y el genocidio estructural, sigue en pie reclamando lo que es justo, el derecho de seguir vivos y de seguir naciendo. Uh-huh. Así. Al mismo tiempo, digamos, tenemos en lo que fue el miércoles pasado al presidente de Argentina, Alberto Fernández, diciendo que los mexicanos salieron de los indios, que los brasileros nacieron de las selvas y que los argentinos llegaron a América en barco. Que él era un europeísta y todo esto acompañado, ¿no?, o diciéndoselo ensalzado por estar Pedro Sánchez, el presidente de España, en una actividad con empresarios. Entonces, luego de estos dichos, muchos hablaron sobre el racismo del presidente y muchos de nosotros, como personas originarias, nos sentimos en una situación de gran debate, porque ¿qué es Argentina finalmente? ¿Hasta qué punto este personaje Alberto Fernández está diciendo algo que es racista hacia nosotros, cuando en realidad vemos que el hostigamiento es constante? Argentina no nos reconoce. Y a su vez estábamos viendo, ¿no?, a distintos personajes opositores a este gobierno, como Feynman o personajes, digamos, también, ¿no?, de diversas campanas, hablando sobre nuestros pueblos originarios de una forma muy hipócrita, porque acá ningún gobierno nos tuvo en cuenta desde el lugar que corresponde, no dando migajas, sino reconociendo que el territorio no les pertenece y que fue usurpado. Entonces nos encontramos en esta situación en la cual el presidente luego dice que a nadie quiso ofender y que quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, a él pedía sus disculpas, ¿no? Sí. Y a veces, digamos, tenemos nuestras discusiones, ¿no?, internas en cuanto al planteo de estados plurinacionales, de posibilidad de trabajo con el Estado, y creo que a quienes no nos convocan ese tipo de proyectos, este tipo de frases realmente no nos sorprenden, porque entendemos de que jamás, pero jamás nos van a ver como iguales, y que nunca lo vamos a hacer porque acá hay una preexistencia milenaria, y que no va de 147 años como mucho, que es lo que sería toda esta parte sur, ¿no?, a partir de la campaña del Roca, que lo mismo pasa en la zona del Chaco, lo que se conoce como la campaña al desierto verde. Son todas tierras incorporadas a partir de la campaña de Roca en 1880. Entonces, no tenemos 200 años de nacimiento, no somos argentinos en ese sentido, y plantear esta idea de indio argentino, o indio chileno, o cuomo argentino, en realidad es una falacia, es una mentira. Y entiendo que quizás quienes se han sentido ofendidos son las personas que asumen que esta idea puede ser, digamos, viable, y que en este sentido se sientan engañados, quizás. pero por otro lado también interpela a la sociedad total, porque muchos hablaban sobre el racismo del presidente y volvían a esta frase común de nuestros pueblos originarios, nuestras naciones preexistentes. Y en realidad a nosotros nos siguen teniendo en los museos, en las cárceles, en los barrios periféricos. Y jamás, pero jamás nos dan lugares de paz y de escucha, en los cuales podamos hablar lo que nosotros necesitamos decir. Y desde el mismo lugar sucede, por sobre todo, desde el ámbito educativo. Porque si esto pasa, es porque acá hay un itinerario muy bien marcado, ¿no? Perfilado entre la Iglesia y el Estado para hacer argentinos, para fabricar argentinos, para borrar memorias locales, memorias regionales, e imponer una memoria nacional mentirosa, en la cual todo el tiempo nos hablan de que somos argentinos, de que tenemos incluso que agradecer la lengua, como en tiempos anteriores Macri lo ha dicho en el Congreso de Lenguas, ¿no? Cuando dijo, qué bien que tuvimos esta, tendremos que agradecer la conquista de América, porque de otra forma podríamos entendernos, si los paraguayos hablaran paraguayo, si los mexicanos hablaran mexicano, si los uruguayos hablaran uruguayo. Este nivel de ignorancia no se da solo, se da a partir, digamos, de una estructura importante, que es la estructura de la educación nacional argentina. Sí. Y en ese sentido, esta semana también vengo dando lo que es el seminario que propongo como América Impuesta 2001, entre la colonialidad sostenida y la globalidad emergente, en el cual abordo estos temas y, sinceramente, por momentos se hace difícil porque pareciera que incluso entender la realidad desde el pasado para no cometer determinados errores en el futuro viene siendo prohibido, sobre todo por los temas actuales en cuanto a lo que es la vacuna, la identidad digital, el COVID, el transhumanismo, que son los temas que vengo tocando, y que considero que son importantes hablarlos y sobre todo desde nuestra perspectiva. Entonces, en estos momentos, nosotros estamos a pasos del Unión Tripantus, de la necesaria renovación de nuestro ciclo, y es lo que nos va a brindar y a garantizar la salud, no solamente como nación mapuche, sino en todo el Cono Sur. Nos encontramos o nos deberíamos de encontrar para poder tener nuestra ceremonia. Y parece que la salud a nosotros solamente nos la tiene que garantizar Bill Gates, la OMS. Y eso, digamos, nos quita todo tipo de derecho de vida. No respeta el convenio 169 de la OIT, que garantiza nuestros derechos de libre culto, ceremoniales, de soberanía territorial. Y todo eso que nos está hoy día hostigando y nos está separando y nos está atomizando es algo sumamente radical para lo que esas naciones originales. Porque no tenemos las mismas lógicas y considero que debemos ser escuchados, que debemos ser respetados y nadie nos tiene en cuenta incluso en este reclamo. Y no lo digo desde el lugar de victimización, ¿no? Lo digo desde el lugar de una postura. No, por supuesto, muchas, sí. En muchas comunidades y muchos también, muchos hermanos y hermanas que trabajan incluso en lugares de educación o de salud y que tienen otra perspectiva de la vida, están obligados a ser vacunados, sin elección, porque de otra forma no tienen libre tránsito. Entonces, ¿qué pasa con nuestra identidad? Así es. Bueno, Bárbara, la verdad que el pantallazo que nos das, además de aportar claridad a la cuestión, también nos deja reflexiones como para puntas, para seguir allí en las próximas columnas dialogando y hablando. Te agradecemos mucho el tiempo y el contacto. Y bueno, te invitamos para las próximas columnas y allí seguramente en tus redes sociales podremos encontrar más sobre el seminario del que hablabas, ¿verdad? Sí, pueden buscar en Facebook, que es Bárbara Taboada, y si no también a la página del libro El silencio mestizo en América Impuesta. A mí me parece importante también porque, más allá de que mi trabajo es autogestivo, nuestras posiciones no son escuchadas. Y creo que es importante para que desde la educación, obviamente, los lugares legitimados, universidades, escuelas, colegios, mantienen una idea de interculturalidad que siempre es bastante servil. Se enseña lo que ellos quieren, se dice lo que ellos quieren, y en tal caso nuestra imagen siempre es folclórica, o simplemente nos tienen en cuenta en cuanto a lo lingüístico, y desde ese lugar plantean interculturalidad. Pero sinceramente me parece que tenemos derecho también a tener lugares, lamentablemente siempre desde la periferia, pero desde ese lugar también con mucha honra, ¿no? Porque hablan de una resistencia, en el cual lugares en el cual podamos pensar por nosotros mismos, reflexionarnos, encontrarnos y repensar también esta identidad, sobre todo en estos momentos, en el cual la globalidad que nos viene encima a un nivel nunca antes visto, y necesitamos pensarnos en cuanto a qué somos, quiénes somos, desde qué lugar hablamos y por sobre todo cuál es el territorio que habitamos. Ante el nivel de extractivismo que estamos viviendo y que vamos a empezar a vivir, va a ser letal. Y como bien decía Bernarda Pessoa, nos están arrancando. Y si no estamos preparados, nos van a matar a todos y a todas. Así es. Bueno, Bárbara, te agradecemos mucho el contacto. Nos seguiremos escuchando en las próximas columnas, seguramente de Agencia para la Libertad. Que tengas un buen día y muchas gracias. A ustedes. Ok, ya. Bueno, ahí estábamos con la columna de Agencia para la Libertad, con Bárbara Taboada. Ahí nos estaba hablando y fue muy clara con todo. Se sigue sosteniendo, tenemos un presidente de la nación que sigue sosteniendo el genocidio a los pueblos preexistentes. Yo no creo, es tristísimo, yo no creo, la verdad que yo no creo sinceramente ni en sus disculpas ni nada. La omisión, el negacionismo, el espíritu europeísta que sostiene es el mismo que avala las políticas de represión y todo lo que hemos estado charlando con Bárbara. Así que, más que desafortunado, genocida, porque sigue sosteniendo el genocidio en esa omisión y en ese espíritu europeísta. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, y seguimos en este Enredando las Mañanas enchufadas a 2:20 porque se nos pasa el tiempo volando, porque empezamos tarde, porque no podía salir un Enredando las Mañanas sin un problema técnico. En este caso, los micrófonos. La internet. Todo. Pero acá estamos. Y la mufa. Ni les cuento. Pero acá estamos, haciendo igual el Enredando. Y estamos contentísimas porque ya la tenemos a nuestra querida columnista Lucrecia Fernández para dialogar, para seguir dialogando, porque el lunes pasado nos tiró así como un pantallazo de cómo venía pensando su columna para el 2021, y ya la tenemos aquí nuevamente a Lucrecia Fernández, que desde Fira News nos va a estar entregando los lunes la columna sobre Medio Oriente. Buenos días, Lucrecia. Hola, buenos días a todos. Perdón que la perra se le ocurrió dar un concierto, así que de fondo capaz la escuchan ladrando un segundito. Que se sume. Yo estoy con un poquito de resfrío, así que estamos medio así. Por suerte solo resfrío, no es COVID, es solo un resfrío. Pero bueno, tira para abajo un poquito. Sí, la verdad es que, bueno, va a ser un año muy intenso, muy cargado, hay muchas invasiones en la región, sigue, digamos, continúa la línea de masacre en los territorios ocupados por Turquía y a su vez la represión constante a los pueblos o a cualquier persona que se oponga al gobierno turco, digo, trayendo siempre un poco a colación que esta columna, si bien trata varios temas de Medio Oriente, tiene como el foco puesto en la lucha del pueblo kurdo en particular y de los pueblos en general de esa región de Siria, Turquía, Irán e Irak, ¿no? Y sin desconocer que la situación, digamos, de Medio Oriente es mucho más amplia, no sé, podemos hablar de Yemen, podemos hablar de Palestina y los ataques que han estado sufriendo de manos de Israel hace solo un mes y que siguen sucediendo, digo, es muy complejo, pero bueno, en este caso, en general, nos enfocamos en esta situación. Y bueno, lo que comentaba el lunes pasado era como trabajar un poquito primero esto de qué rol cumplimos, ¿no? Nosotros desde nuestros propios lugares, tanto desde los comunicacionales hasta, no sé, desde cuando tenemos una charla con cualquier persona sobre cosas desde comida hasta conceptos de que hegemonizan una figura, ¿no? Y la idea era traer algunas cosas que en algunos momentos charlamos el año pasado, pero como ponerlas en relieve para decir, bueno, esta columna la idea es que la podamos ver desde este lugar. Y bueno, como siempre decimos, si lo que quieren es encontrar la geopolítica de las decisiones de ahora de Wiener, de Erdogan y de Baad, no lo van a encontrar, o lo van a encontrar, pero solapado en realidad con lo que pasa realmente en los territorios y cómo sufren los pueblos y cómo resisten estos pueblos, ¿no? Entonces, traía a colación una conversación muy, muy nada, cotidiana, ¿no? Que estaba teniendo en una feria donde hablábamos de comida y había un comentario en relación a esta comida árabe, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, en realidad esta comida tiene, o sea, cada pueblo de la región tiene sus versiones, en algunas se llama así, en algunas se llama asá, en algunas tiene un poquito más de picante, en otras tiene más de hummus, etcétera, ¿no? Y esa pequeña conversación me permitió abrir el juego y decir, bueno, en realidad por ahí está bueno no generalizar que todo lo que viene de Oriente Medio es algo árabe, porque, bueno, en esas regiones, en esos territorios están los orígenes de las civilizaciones, por ende hay un crisol de etnias, de culturas, de música, de colores, sabores, etcétera, que hacen a toda esta lucha, ¿no? Justamente la asimilación que se llama, que se dio a partir de principios y mediados del siglo pasado con la conformación de los estados-nación en la región, fue haciendo justamente que en el imaginario colectivo empezáramos a hablar de, por ejemplo, el mundo árabe, o todos los árabes usan velo, o todos los árabes son musulmanes, o toda la gente de Medio Oriente es musulmana, y en particular las mujeres usan velo, ¿no? Lo cual es así y no es así, porque hay muchísimas etnias, y culturas que usan otras formas de velo, aunque no son musulmanas necesariamente, y hay un montón de musulmanas que no usan velo y viven en la región, y otras, por supuesto, que sí lo hacen, ¿no? Digo, tenemos casos muy particulares como Irán, Arabia Saudita, que son tremendamente ortodoxos y extremistas con el tema, y se penaliza a las mujeres que deciden no utilizarlo, o que osan, en realidad, porque ni siquiera pueden llegar a la instancia de no utilizarlo. Bueno, pensando un poco en que las religiones tienen sus colores, ¿no? Digo, muchas veces miramos una religión particular y decimos, uy, qué mal, y no empezamos a ver cómo nos atraviesa a nosotros como sociedad occidental el catolicismo en nuestra cotidianeidad, ¿no? Solo porque no lo podemos ver tan palpablemente como usar un velo en la cabeza. Digo, qué simbólico que es pensar o estigmatizar una cosa porque hay algo tan simbólico como es usar un velo en la cabeza, versus que como, bueno, en el catolicismo no hay un velo, entre comillas, pero hay un montón de otras cosas que nos atraviesan cotidianamente, ¿no? Y que hacen parte de la dinámica con la que las sociedades se construyen, lamentablemente, con mucha resistencia y con un montón de matices, ¿no? Pero bueno, es como fuerte. Y esta idea de señalar de determinada manera no es porque sí, sino porque desde un montón de ámbitos, sobre todo los educativos, van como conformando esta idea, ¿no? Entonces, una vez yo contaba que en un taller sobre orientalismo mostraban cómo nos muestran Aladino, Alibaba y los 40 ladrones, y cómo la presentación de la película de Disney es brutalmente racista y discriminatoria a las personas que viven en este tipo de regiones. Entonces, imagínense que si desde pequeñas a nosotras nos indican que esas cosas son malas, son ladrones, son mentirosos, etcétera, etcétera, cómo se va conformando ese imaginario colectivo sobre una serie de personas, pueblos, sociedades, etnias, culturas, identidades que son amplias, muy ricas en estas perspectivas, y que se han visto en los últimos 100 años peleando por contra estos procesos de asimilación. Entonces, un poquito era contar cómo se dieron los dos principales procesos en Turquía y en lo que hoy conocemos como Turquía y en lo que hoy conocemos como Siria. En el caso de Turquía, entre los años 30 y 40, incluso empezó un poquito antes, vuelvo a insistir, con la conformación de los Estados-Nación, se lleva adelante el proceso de turquificación, que básicamente hace que todas las personas que vivan en Turquía o dentro de los límites geográficos de Turquía tengan que principalmente hablar turco, y que muchas veces las otras lenguas, como Sasaki, como el kurdo y como muchas otras más que hay dentro de la región, sean prohibidas, sean anuladas, sean discriminadas, ¿no? Porque estaban asociadas con una idea de alguien ignorante, de alguien pobre, de alguien que estaba sobre los márgenes, cuando en verdad no era así. Y eso comienza a llevar adelante los procesos de asimilación, que se llaman. ¿Qué implica? Que las generaciones que nacieron en esas décadas nacen desconociendo su lengua originaria, ¿no? Una lengua originaria que no distaba de 100 años o de 400, si ponemos en perspectiva los procesos de colonización de nuestro continente en algunas regiones, sino de 5 años, 10 años, un año, ¿no? O sea, fue muy brutal el proceso de asimilación en esa conformación de Estados-Nación, y cómo se empezó a criminalizar desde lugares simbólicos, desde lugares legales también, la prohibición que llegó a, por ejemplo, que en los años 80 señalaran o marcaran grupos paramilitares, digamos, afiliados al gobierno turco, nada diferente de lo que sucede hoy, marcaran las casas de las personas que profesaban, o de las familias que profesaban, por ejemplo, la religión aleví, que es una religión que tiene un origen similar al del Islam, en un momento histórico donde se quiebran las dos religiones, y que, por ejemplo, representa gran parte, a una parte de la comunidad kurda, ¿sí? Entonces, esas casas eran quemadas, las personas que vivían ahí muchas veces eran asesinadas, desaparecidas. O sea, es todo un mundo simbólico muy fuerte de anulación de identidad. De identidad, de cultura, de lengua y de prohibición. En paralelo, digo, en los dos lugares, ¿no?, donde más se están llevando adelante tanto las masacres como las resistencias de esas multietnicidades, no sé si existe esa palabra, sepa disculpar. existe, si no, la acuñamos ahora. Claro, estamos frente al concepto de arabización, que en realidad, y ahí es como mucho más nefasto, si se quiere, porque viene de la mano de la familia, de los que son cercanos al Ba'at, que es toda una familia de clanes que hoy por hoy siguen siendo como el presidente, muy entre comillas, agarrado con pinzas de Siria, del régimen, ¿no? El régimen sirio, el régimen de Ba'at, que se escribe B larga, A-A-T-H o Z, según como lo encuentran en diferentes textos. Ese es un poquito más a posterior, digamos, me parece que Turquía fue como la que plantó la primera semillita, y ya para los años 40 o 50 comienza este proceso de arabización, muy brutalmente solapado con conceptos más modernos, porque el basismo, que se llama, de volver a los orígenes de lo árabe, y por ende imponer una lengua, una identidad cultural y demás, viene de la mano con lo laico, ¿no? Como la tarjeta que, es más, si uno busca en algunos textos, el basismo está relacionado con un régimen, perdón, es la costumbre de decirle régimen, ¿no? Con un proceso laico y socialista. Entonces uno dice, ah, pero mirá qué copado y qué modernos. Pero el trasfondo es que todas las comunidades, bueno, primero que de socialista, bueno, ya hemos visto y ha quedado más que demostrado que queda poco y nada, digo, si no hubieran sido las primaveras árabes y todos esos procesos que se dieron por la fuerte crisis económica que estaba, económica, social y política que vivía el pueblo sirio en su conjunto, sino que también en esta idea de lo laico, como entre comillas, en realidad lo que era la imposición de anular culturas, etnias y demás de la región. Por citar un ejemplo, el pueblo romaní, que es un pueblo gitano, ¿no? Que tiene una parte de su comunidad ahí, y que nunca decidió participar en la vida política porque no se les permitía participar desde su identidad, ¿no? Se los obligaba a participar como sirios árabes. Y cuando hoy por hoy, si uno empieza como a ver en la conformación, por ejemplo, en la región de Rojava, que uno diría son todos kurdos, y no, la verdad que no, porque en esas zonas, por ejemplo, hay sirios, hay asirios, hay romaníes que son de este pueblo árabe, hay armenios, hay kurdos, ¿no? Hay cristianos, hay como toda una rama, bueno, dentro de lo que es lo armenio, ¿no? Pero digo, también hay cristianos no armenios necesariamente en la región, y también hay musulmanes, que ahí también hay como una delgada línea, ¿no? Entre lo religioso y lo identitario, siempre está jugando ahí en algunas cosas, como también, aunque no lo querramos asumir de lleno, nos sucede en nuestras regiones. En Turquía tenemos, por ejemplo, levíes, tenemos yazidíes en Irak, que son como, bueno, una rama bastante antigua de una línea zoroastrista, y tiene todas unas cuestiones identitarias, culturales y de religión a la vez, que es, bueno, donde se hicieron muy famosos, entre comillas, como pueblo, por el último genocidio que sufrieron. Pero ya hemos comentado acá que el genocidio que sufrieron hace unos años atrás por el Estado Islámico era el genocidio número 74, ¿no? O sea, ese pueblo durante toda su existencia sufrió 74 genocidios, y sobrevive, ¿no? Y sobrevive cultural e identitariamente, dando una resistencia. Entonces, es importante, ¿no?, esto de cómo se van dando esos procesos de asimilación, que de este lado del mundo empezamos como a hegemonizar, ¿eh? Esa comida es árabe, si usa velo es árabe, si vive en Medio Oriente es árabe, ¿no? Y qué fuerte que implicaría para eso, que implica para eso en el imaginario colectivo de anular todas esas identidades y etnias que coexisten en esa región, que hoy por hoy están sufriendo, ¿no?, como una tensión, porque en definitiva, si uno empieza a ver que los procesos de resistencia del pueblo kurdo, los procesos de resistencia del pueblo palestino, uno empieza a hablar de pueblo palestino o pueblo kurdo en contraposición de lo árabe o lo turco, si se quiere, ¿no? O los sirios también, bueno, depende de la región en donde estemos hablando de la comunidad. Entonces, ahí hay como una tensión en donde los procesos de resistencia han permitido emerger las identidades. Pero, evidentemente, hay un montón de otras identidades en las regiones que son invisibilizadas, que es muy difícil de mencionarlas. Y en un punto estas resistencias abren el juego, pero todavía falta mucho camino por delante. Y obviamente que uno no nace ni sabiendo esto, ni resolviéndolo de la noche a la mañana. Me parece que está bueno que podamos empezar a preguntarnos esto, ¿no? Bueno, cuando digo que tal cosa es árabe, ¿qué estoy diciendo? ¿De qué estoy hablando? ¿Sobre qué estoy poniendo el foco? Entonces, me parece que esto es como algo que viene sucediendo en otros lugares del mundo, ¿no? Digo, vayan a País Vasco o alguna región catalana y díganle, vos sos español. Claro, sí, tal cual. O hablen de España como una totalidad, ¿no? Cuando en realidad ya hay identidades también muy marcadas con sus... Bueno, con todo un proceso donde también muchos son regiones autónomas y han llevado otros procesos, pero bueno, también tiene que ver un poco con eso. Digo, inocentemente uno muchas veces puede escuchar a alguien de Europa que dice, yo sé hablar español, entonces puedo viajar por Latinoamérica, y una sabe que en realidad cada región tiene su particularidad y que por más que hables español podés no entender nada. Puede que le cueste. Y un poco también habla de eso, ¿no? De lo hegemónico. Sí. De que pensar que porque hablas español es todo lo mismo y todo se habla igual. Y muchas veces nos encontramos, yo tenía una conversación con gente de Costa Rica y les digo, bueno, no, es que tengo un turno, y me dicen, ay, ¿tenés un turno? Sí, sí, sí, me tengo que ir. Entonces siento como un silencio incómodo y alguien me pregunta qué significa turno para mí. Claro, Claro. Porque en Costa Rica significa caravana y borrachera. Entonces, yo me había ido de muchas reuniones diciendo, tengo un turno. Bueno. Y creían que Lucrecia se iba de joda. Se iba de caravana y borrachera. No, bueno, digo, lo digo anecdotariamente, porque claro, por ahí las cosas que nos rodean también nos permiten poner en relieve qué pasa en lugares tan lejanos donde ni siquiera nos unen la misma lengua, ¿no? Entonces es mucho más difícil vencer estos esquemas. Incluso desde la mirada que tenemos hacia el mundo musulmán, ¿no? Pensemos, y ya lo he mencionado otras veces en las columnas, que hay un movimiento, digo, y con esto no estoy ni reivindicando el Islam ni reivindicando el uso del velo, estoy respetando o entendiendo que hay otras formas de ver, coexistir con por ejemplo, la religiosidad o la fe. Hay un gran movimiento de mujeres musulmanas feministas, hay un movimiento queer feminista musulmán, hay expresiones musicales, artísticas, desde las mujeres y las diversidades, que están, no sé, el fin de semana estábamos ahí investigando y hay una chica de 23 años que es marroquí, vive en el estado español y hace rap con el velo, con toda su identidad étnica religiosa, habla sobre la liberación de las mujeres, habla sobre los pueblos, habla sobre la represión del Estado, canta en español, catalán y árabe, y eso también es todo eso, ¿no? Es mantener mi identidad a pesar de que el mundo me dice que todo esto está mal, ¿no? O a pesar de que el mundo quiere invisibilizar y solamente me identifica por dos variables, ¿no? Mi religión y si uso o no uso un velo. Después no hay identidad alrededor de eso. Y un poco cuando miramos el Medio Oriente tendemos a caer en esa trampa, ¿no? Nos olvidamos que ahí hay identidades, hay música, hay cultura, hay poesía, y por supuesto resistencia y procesos políticos y revolucionarios, ¿no? Pero no son solamente eso. También hay todo un montón de cosas que hacen a esos procesos de resistencia. Y bueno, para no irme demasiado por las ramas, un poco era traer esto, ¿no? Que empecemos a pensar qué decimos y cómo decimos, aunque sea un poquitito, aunque sea muy chiquitito. Sí. Aunque esto, ¿no? Googleemos si nos gusta determinada comida, cuál es su origen y cómo viene, y no pensemos que necesariamente porque está de ese lado del mapa es, por ejemplo, árabe o turco, ¿no? Porque son como las dos grandes ramas que han monopolizado las identidades de regiones que tienen un mosaico de etnias, identidades precioso, amplio y ni hablar numeroso. Así, Lucre, ahí te escuchábamos, se nos fue cortando un poquito la última parte, pero te escuchábamos intermitente y no queríamos interrumpirte porque sabemos que nuestra conexión ahí anda un poco floja, así que creo que ha quedado, no, nos ha quedado claro, sobre todo como la escucha atenta nuestra de personas que no conocemos sobre el tema, nos ha dado un pantallazo más que necesario para empezar a tener una mirada crítica cuando hablamos de los temas, de los temas, sí, de Medio Oriente, y sobre todo los temas que no conocemos. Sí. Y también esto creo que va justo a quienes hacemos comunicación, quienes hacemos comunicación popular, incluso que a veces nos lleva a la vorágine a caer en lugares comunes y a incurrir en muchísimos errores. Así que ahí está, estuvimos tomando nota. También nos debemos esos debates y esas discusiones, porque por ahí cuando hablamos, cuando expresamos, por ejemplo, lo que le escuché muy atenta a Lucre hablar de los velos, uh-huh, el velo, sí, ese impuesto, como el velo en Occidente reivindicado, como empoderado, todo eso cuando lo hablamos, creo que lo discutimos la semana pasada, sí, un poquito ahí estuvimos. En algunos grupos feministas justo andábamos discutiendo eso y ahí llegó la Lucre como a darnos un pantallo, una afirmación de lo que, sí, de lo que hay. ¿Cómo encasillamos, no? Los temas y esas esas cuestiones con respecto así a los que nos conocemos. Así que muchas gracias, Lucre. Nos ha quedado claro y seguiremos dialogando sobre estos temas más que necesarios. Bueno, sí, muchísimas gracias a ustedes siempre por el espacio. Y bueno, vuelvo a insistir, no es que esté avalando determinadas prácticas, sino de que por ahí hay que ver un poquito más allá. Y, claro. Y incluso, ¿no? Dentro, no solamente, no hace falta irse a Medio Oriente para pensar en eso, ¿no? También dentro de nuestros propios territorios y lugares. Es un ejercicio, es un proceso lento, no es que de la noche a la mañana tampoco nos latiguemos diciendo, ay, no, porque no es fácil. Por la hegemonía del lenguaje constantemente, pero por lo menos empezar a hacernos la pregunta ya es un paso enorme para visibilizar en realidad un poquito más determinados pueblos en Medio Oriente y en el mundo, ¿no? Me parece que eso es una posibilidad que tienen el mundo del lenguaje y el mundo de lo simbólico. Así es. Bueno, Lucre, nos encontramos en la próxima columna de los lunes. Te agradecemos mucho por el tiempo y, como decimos, todas las columnas y los materiales del Enredando las Mañanas quedan en nuestra página web www.rnma.org.ar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno. Abrazo, no sé si Lucre. Tengo que contestar, pero conteste. Muchas gracias, Lucre. Abrazo. Saludos a todos. Tengo voz y roto el coco, yo lo tengo a mil. Tengo voz y poco, yo me enfoco más en mí. Tengo voz y voto que no vote porque en fin. Tengo voz y noto lo que está pasando aquí. Tengo voz y roto el coco, yo lo tengo a mil. Tengo voz y poco, yo me enfoco más en mí. Conectamos de nuevo con la realidad. ¿Qué está pasando? Esto no es habitual. Lo que faltaba por mí. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. Bueno, son... ¿alguien tiene idea de la hora? 11:40, se nos fue 46, la hora todo. 11:40, cómo pasó la mañana. Bien. Hasta las 12 estamos, hasta las 12 seguimos y seguimos con el Enredando. Y estamos saliendo al aire como toda la semana. El Enredando a las Mañanas sale por www.rnma.org.ar y por las radios que transmitimos, que hacemos el Enredando a las Mañanas. Así que nos escuchan por allí. Bien, y ahora tenemos una última columna de Radio Popular Che Guevara de Rosario, y estaremos hablando por vía telefónica con Mónica García Felipetti, y nos hablará sobre el trigo transgénico. Ni pan para hoy, hambre para mañana. Sí. Buenos días, Mónica, ¿estás allí? Sí, hola, ¿cómo están? Cintia, Dani, ustedes están en el piso. Hola, Mónica. En el piso literal hoy, estamos ahí como arrastrando, ¿no? Para que los cables no se desconecten, pero estamos al aire y conectados desde San Luis hasta Rosario. Un gusto escucharte. Exacto. Mónica. Igualmente, compañera, un gusto participar aquí en el espacio de Enredando, que sale desde la provincia de San Luis. Bueno, primero decir que vamos a estar, hoy estamos haciendo el Enredando en un día muy especial, porque en el natalicio el comandante Ernesto Echevara, para nosotros muy importante, hoy cumpliría 93. Después felicitarla por el programa, la verdad que un programa hoy con mucho contenido de tierra, ¿no? Mucho contenido de nuestros pueblos originarios, ahí estoy tratando de escuchar atentamente. Y bueno, mi bloque no sale mucho de eso porque tiene que ver justamente con el trigo transgénico, otro revés para el pueblo argentino y para la humanidad en su conjunto, ¿no? Porque hay que decir que siempre que se toca a la pacha, siempre que vamos agrediendo al mar, agredir no solamente a los pueblos, por ejemplo, en nuestra región, a los pueblos fumigados, sino a la humanidad en su conjunto, porque después se consume, eso se consume por todos lados. Si me dan un segundito nada más, si quería, que habíamos hablado con Noé, quería contarles, la semana pasada salimos por el tema de lo que estaba sucediendo en la toma de peces aquí en Capitán Bermúdez, contarles que el sábado la gente intentó montar algunas otras casillas, hubo una feroz represión, entró la policía, llegaron obviamente armados, como si fuera una toma de rehenes, con bombas incluidas, y desalojaron las precarias construcciones que se habían hecho. La gente sigue todavía en el predio, una precaria construcción, bueno, obviamente a la espera de resoluciones. En la semana que viene les iré comentando, estamos esperando que prontamente, seguramente, no lo han hecho antes por esta cuestión del COVID y las restricciones, pero prontamente, evidentemente, el Poder Judicial va a actuar judicializando justamente a las mujeres que ahí están resistiendo y peleando por una vivienda digna. Bueno, entonces, se los quería contar, porque decíamos con Noé, en los medios del sistema ustedes saben que las noticias pasan, pero no así para la radio, con la comunicación popular, ¿no? Que estamos día a día, inclusive en una idea no solamente de comunicación, sino de militancia. Tal cual, Mónica, y vamos tratando de que esto no sean hechos noticia o casos, como le dicen los medios, el caso tal, el hecho tanto, sino que podamos estar allí acompañando y militando también esas injusticias. Claro, porque se corren, los medios masivos corren detrás de la primicia. Sí. Y después al otro día desaparece, el drama no desaparece para nada, el drama sigue ahí. A ustedes les debe pasar también, que muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué pasó con tal caso? Porque desapareció. Entonces, bueno, tenemos que volver a pensar y tratar de nuestros programas estos más determinados casos, llamar a la familia, ver cómo están determinados pasos, porque para los medios del sistema es un día, es la primicia del día y después desaparece todo esto. Pero en realidad todavía no han mandado a la estación, la gente con la pequeña construcción todavía sigue en el predio. Lo que se desarmó fue lo otro, ¿no? Y fundamentalmente intentan que se llegue a una solución prontamente, ¿no? Porque hay que estar ahí día sí, día también, ¿no? En esa pequeña construcción precaria. Y bueno, aparte, como dijimos, la gente toda es trabajadora, precarizada, pero trabajadora. Bueno, compañeras, que estamos corriendo no importa, esto es lo que nos toca y lo que hemos aceptado. Bueno, contarle, a ver, vamos a escuchar ahora, voy a hacer una introducción rápida, vamos a escuchar una nota que hicimos desde el programa La Bicicleta hace un par de viernes atrás, a una compañera militante, no solamente una investigadora, una intelectual, sino una compañera militante, que es Carla Pot. Carla es investigadora y docente de la Universidad de Sarmiento. Ahora, últimamente, nos comentaba, están trabajando en un proyecto de salud colectiva y una mirada crítica al agronegocio. Ella también es politóloga y doctora en ciencias sociales. Tiene un libro publicado que se lo recomiendo, Los Señores de la Soja. Así que, bueno, si googlean Carla Pot, Señores de la Soja, a lo mejor la encontramos en PDF, que últimamente estamos robando de todo. Compañeras y compañeros le estamos robando. Bueno, como la nota ya ha salido al aire, ha sido grabada, yo intenté resumir 35 minutos, porque en la bicicleta somos muy largueras, son muy largueras, traté de resumir en 10 minutos no más. Entonces, si puede ser, para ir adelantando, pedirle a Mati el primer audio. Para que se entienda el primer audio, en qué versaba nuestra consulta, cuál es el estado del proyecto del trigo genéticamente modificado y su impacto en el medio ambiente, ¿no? Ahí. Esta es la respuesta de Carla Pot sobre esta pregunta. Enredando las mañanas. punto que hay que tener en cuenta es que la CONABIA, la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria, que es el organismo encargado supuestamente de realizar o de evaluar los estudios de impacto ambiental y de ver los impactos en la salud y el ambiente de las semillas genéticamente modificadas, aprobó la producción de trigo transgénico, este trigo, es importante saberlo, no solo es tolerante al glifosato, sino también a un producto que es el glufosinato de amonio, que es, un poco manejamos este tema, sabemos que está hoy en alto uso porque está intentando reemplazar el uso del glifosato, es también un herbicida, ¿no? Bueno, esa es la instancia actual. El tema es que la aprobación de la producción de trigo transgénico está supeditada a lo que resuelva la CTN Bio, que sería como un organismo homólogo a la CONABIA, en Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil es el principal país al cual exportamos el trigo. En Argentina, Brasil tiene producción triguera, pero la realidad es que gran parte, el 80% de la producción de trigo de la Argentina va a Brasil, lo que no se consume internamente, ¿no? Entonces, este proceso quedó supeditado a qué sucedería en la aprobación de la semilla genética modificada de Brasil. La CTN Bio intentó juntarse en octubre del año pasado, intentó volver a juntarse en mayo, a principios de mayo de este año, y ahora en junio va a intentar tener una nueva reunión. Vale decir que en Brasil la apuesta de las organizaciones sociales es resistir a la aprobación del trigo genéticamente modificado. Si bien es verdad que las organizaciones sociales en Brasil, al principio de la instalación del modelo de transgénico, fueron bastante exitosos y consiguieron frenar la aprobación de muchas semillas genéticamente modificadas, en estos últimos años las políticas económicas y las políticas de agricultura en Brasil han decidido, bueno, sabemos muy bien que la política de Bolsonaro ha sido profundizar el modelo del agronegocio, especialmente en las zonas del Mato Grosso y de la Amazonía. Lo hemos visto además con los incendios en el Amazonas y particularmente en estas zonas del Mato Grosso, donde hasta incluso Brasil está desplazando la ganadería, ¿no? Para la producción de transgénicos, por lo cual, la pulseada está abierta en Brasil, no hay un camino muy claro hacia dónde va, porque además, y otro punto a tener en cuenta, es que entre las organizaciones que resisten a la producción del trigo transgénico, hay varias industrias procesadoras de trigo, o sea, algunas industrias locales, productoras de panificados y demás, hoy están incluso en Brasil resistiendo la aprobación del trigo transgénico, ¿no? Carla, te pregunto para entender el panorama internacional. ¿Este trigo transgénico fue aprobado ya en algún país? En principio no. Somos el primer país y es bastante sintomático que somos un país triguero. Tanto en nuestra producción como en nuestro consumo, ¿no? Somos uno de los países que más altos consumos de trigo tiene a nivel global, y la realidad es que no, que Argentina es el primer país que aprueba este formato de trigo transgénico. Bien. ¿Y en qué estado está actualmente? Porque también te escuchaba hablar y recordaba la campaña que se hizo hace muy poquito por el acuerdo que se había hecho con la empresa Habana para probar este trigo transgénico y que también fue frenado por la presión popular y las campañas. Y en principio, por un lado, uno podría decir, no está muy claro que se haya frenado efectivamente el acuerdo entre Bioceres y Habana para la producción de los alfajores con trigo transgénico. Salió la empresa con un comunicado no muy claro, diciendo que estaban en proceso de negociaciones, desmintiendo el acuerdo, pero no diciendo, pero planteando que las negociaciones estaban vigentes, ¿no? Como que no había ahí un... Entonces, si bien es verdad, hay que, digamos, yo en esas cosas trato de medida porque, digamos, está claro que el lobby para la aprobación de este tipo de productos transgénicos es enorme, digo, y cuando digo es enorme, es muy grande, no solo por la presión que ejercen los privados, ¿no? Los directamente implicados como Bioced, sino también por el lobby que ejercen los organismos públicos, digo, con ICET, por ejemplo, con una embestida muy fuerte en sus acuerdos con empresas productoras de transgénicos, ¿no? El Ministerio de Agricultura también, digamos, están constantemente socavando, ¿no? Tanto en la opinión pública como en los acuerdos entre privados para la instalación de estas formas de producción. En esa línea, digamos, hasta ahora lo cierto es que si Brasil se para a rechazar trigo transgénico, está clarísimo que en la Argentina no va a haber cabida para la producción del trigo transgénico, porque los productores no van a suicidarse, no van a producir trigo transgénico sin saber a dónde lo van a exportar, ¿no? Tenemos que pensar que los productores agropecuarios siempre están pensando en sus estrategias productivas a partir de su necesidad de adquisición de dólares, ni siquiera están pensando en la producción interna, en el mercado interno. Entonces, la realidad es que si es que ellos, los productores agropecuarios vieran ese horizonte de dificultad para la exportación, no van a producir trigo transgénico, ergo esa resolución y aprobación del trigo transgénico cae en sí misma. Por eso también el lobby del Estado, ¿no? En términos de promover que esto efectivamente suceda. Enredando las mañanas. Bueno, y seguimos. Estábamos recién entonces escuchando la primera parte del audio de Carla Pott, ¿verdad, Mónica? Sí, exactamente, compañeras, pero como estamos con muy poco tiempo y el tiempo es tirano, vamos a presentar ya el segundo audio. En esta parte le preguntamos si es visible la política de derecho consumado, cómo sucedió con las focas transgénicas. Y en el hilo, aquí la respuesta de Carla. Enredando las mañanas. Y en el caso del trigo es un poco más difícil, fue un poco más difícil, porque pensemos que el trigo ya tiene una enorme cantidad de variedades locales. Argentina es un país, podríamos decir que es un país de centro origen de trigo. ¿A qué me refiero con centro origen? Para los tratados internacionales, los centros de origen de diversidad biológica son aquellos lugares en donde se han producido una enorme variedad de esas semillas con mejoramiento, con adaptación al clima, con adaptación a los nutrientes del suelo y demás. Entonces, Argentina ya tiene absolutamente diversificada su producción de trigo, a pesar de que a medida que fueron pasando estos últimos años, se ha reducido las variedades de trigo, ¿no? A variedades, si se quiere, con mayores rindes. Entonces, esta capacidad de haber llevado adelante un proceso de diversificación de semillas hace que cuando vos tengas que imponer una semilla genéticamente modificada, tengas que avanzar ya con la línea del Estado, una línea muy violenta por parte del Estado, prácticamente imponiendo la producción de esa semilla, ¿no? En cambio, en el caso de la soja, funcionó a la inversa. Primero porque no había marcos regulatorios sobre semillas transgénicas. Hoy ya todos los países del Mercosur en los cuales se utilizó la estrategia de la soja, en ese momento no tenían regulación de semillas transgénicas. Y además la soja no es una producción nativa. Hasta la década de los 70, en el cono sur no existía, 60, pongámosle, no existía la producción de soja. No, era contado con los dedos de la mano la cantidad de hectáreas de producción de soja en la Argentina, en Brasil. Entonces, este proceso sí permitió una reconversión bajo esta línea de, y bueno, ya con la cantidad de hectáreas puestas de soja transgénica, ahora sí, regulemos y habilitémosla en realidad, porque ya están, ¿no? Claro. Ahora es una estrategia difícil de implementar. Y ahí escuchábamos el último audio, Mónica. Bien, entonces, bueno, queda claro, obviamente, hoy, ¿cómo está? Hay del trigo genéticamente modificado que con el gobierno de Macri, con obviamente Echeverri, ministro de Agricultura, representante de la sociedad rural, ¿no? Después, ¿por qué se retrocede con esta aprobación? Y se retrocede en realidad por la presión de los propios productores, porque ¿dónde lo voy a vender? Eso que decía Carla, digamos, si no hay mercado, si no me garantiza dólar, en realidad no es un problema de conciencia, sino si a mí no me conviene después los altos costos de producción. Algunas cuestiones, compas, rápidamente para cerrar, y que me parece después para seguir desarrollando, ¿no? Primero, decir que en realidad el que ha sido promotor, el hombre del agronegocio en Argentina es Felipe Solá, hoy canciller, cuando era secretario de Agricultura de Carlos Saúl Menem, personaje nefasto, si los hay. Después, contar algunas cuestiones, por ejemplo, bueno, hay muchísimo por hablar, pero estamos con poco tiempo. Una cuestión importante, el trigo en realidad no es originario de nuestro país, no es originario de América. El trigo es otra de las tantas imposiciones, ya que tuvimos un programa muy, muy, muy cargado y muy importante en cuanto a nuestras raíces, nuestros pueblos originarios. El trigo en realidad es una imposición del genocidio y la conquista. Y el trigo es uno de es uno de los cereales que hace, corre mucho de la producción lo que es la quinoa, por ejemplo, que estuvimos hablando todo este tiempo, ¿no? Pero ya a esta altura, la verdad que es un producto en la mesa de los latinoamericanos, ¿no? Sí. Es impresionante, creo que se consideran 85 kilos de por persona de pan por año, o sea que es muchísimo lo que se consume de pan. Entonces, bueno, dicho esto, y una cuestión importante que lo último que digo y lo dejo acá, el glufosinato, digamos, de amonio, que es el herbicida que se está probando, que es donde el trigo genéticamente modificado es resistente, es muy complejo, fundamentalmente en el sistema nervioso, o sea, altera fundamentalmente la formación del sistema nervioso, fundamentalmente niñas, niños, niñas, digamos. Hay que tener muy en cuenta eso. Después, muy difícil, el herbicida es altamente soluble en agua, por lo tanto, se piensa que la vida media en agua es de 300 días, casi un año, compañeras. O sea que, por lo tanto, el envenenamiento de tierra, agua y suelo es tremendo. Y, obviamente, también productor de cáncer, digamos, como todos los herbicidas, pero, bueno, y a todo esto, una de las cuestiones que se está haciendo más hincapié es en que afecta específicamente la formación del sistema nervioso, entonces por eso, bueno, obviamente, que también lo hace el glifosato, pero este tiene algunas especificaciones. Bueno, muy rapidito para que podamos, cerrar este tema. Tema para desarrollar largo y tendido, Mónica, seguramente tendremos oportunidad de abordar más en profundidad este tema cuando el tiempo no sea tan tirano con nosotros aquí, porque esto que estás detallando al último es más que necesario difundirlo y transmitirlo y repetirlo. Así es, pero bueno, que sirva, por lo menos es importante porque seguramente podemos empezar a investigar un poco, eso es importante. La campaña que se está haciendo con el pan, con nuestro pan, ¿no? Es muy importante porque se está instalando un tema y realmente, o sea, el tema del trigo es una cosa mucho más sentida a veces para los argentinos, no se entiende tanto con la soja, a lo mejor si no es un pueblo fumigado, pero sí es mucho más sentido porque es nuestro pan en la mesa de todos los días, ¿no? Por lo menos que sirva esta introducción para empezar a investigar, compañera. Así. Muchas gracias entonces, Mónica García Felipetti, desde Rosario, de la Radio Popular Che Guevara, por esta columna. Nos encontramos el lunes que viene. El lunes que viene. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Abrazo. Gracias, Mónica. Bien, y así hemos terminado este enredando. La verdad que pudimos darle la mayor parte de información que teníamos programada para hoy. Sí, nos quedó una entrevista que la vamos a subir a nuestra página web. La entrevista a Verónica Beglia, presidenta del Colegio Médico de Veterinarios de la provincia de San Luis, que andan allí tratando de que el gobierno provincial entienda la necesidad que tienen los veterinarios como trabajadores esenciales también, y la vacuna que necesitan para el COVID y poder realizar las tareas, pero lo vamos a estar compartiendo en nuestra página web y compartiendo en redes sociales porque se nos acabó el programa. Se terminó lo que se nos daba. Y nos pasamos unos 10 minutitos, pero bueno, nos tomamos esta licencia. Bueno, y mañana nos vemos, nos encontramos desde Radionauta en La Plata. Así que mañana sigue el enredando. Pasamos la posta a La Plata a nuestros compañeros Y bueno, y nos vamos saludando a todos, que tengan muy buena semana, con mucha alegría transfeminista, porque tenemos, recordemos que tenemos media sanción en diputados por el cupo laboral trans, y tenemos la ley de equidad, que y queremos más pluralidad de voces en todos los medios. Así es. Que con mucha alegría transfeminista nos despedimos. Chau, chau. Enredando las mañanas. Tengo voz y voto aunque no vote porque en fin. Tengo voz y roto el coco, yo lo tengo a mil. Tengo voz y poco, yo me enfoco más en mí. Tengo voz y voto aunque no vote porque en fin. Tengo voz y noto lo que está pasando aquí. Tengo voz y roto el coco, yo lo tengo a mil. Tenéis miedo de que el pueblo pueda pensar. Condenéis artistas por lo que puedan generar. No es violencia esto de rapear. Tenemos aliento todavía, no nos vamos a callar. Mira tío, solo veo hipocresía. Te venden un mundo de fantasía. Tapan el abuso de la policía. Y si hablas de más te llevan a comisaría. Nos juntamos por la libertad de expresión. La censura que vende la televisión. Hermana, tenemos la fuerza de un ciclón. En la calle está el arte de verdad, de corazón. El mundo es una mierda, no lo idealices. Las heridas han sanado y solo quedan cicatrices. Intentaron arrancarnos de la tierra, pero permanecen nuestras raíces. Seguiremos cantando mientras quede aire. No hacemos la guerra trae barbarie. Buscamos equidad en un país desigual. Van de inclusivos y hay gente sin hogar. Van a promover el mensaje de paz. Fomentan una guerra al otro lado del mar. Dime dónde está la felicidad. Si la vida es crecer, estudiar, trabajar. La juventud es violenta, dicen. Diles que la juventud se defiende. Crean barricadas como autodefensa. No quemamos containers, nos defendemos de los proyectiles. Demagogia, mentiras, patrañas. Venderían a su familia para hacer campaña. Si les interesa tu discurso, todo bien. Y si no, pues te dan la patada. Tengo voz y voto aunque no vote porque en fin. Tengo voz y noto lo que está pasando aquí. Tengo voz y roto el coco, yo lo tengo a mil. Tengo voz y poco, yo me enfoco más en mí. Tengo voz y voto aunque no vote porque en fin. Tengo voz y noto lo que está pasando aquí. Tengo voz y roto el coco, yo lo tengo a mil. Tengo voz y poco, yo me enfoco más en mí. Conectamos de nuevo con la realidad. ¿Qué está pasando? Esto no es habitual. Lo que faltaba por ver, violencia policial contra el pueblo que solo busca libertad. Expresión, religión, compasión de forma libre. Maldición, corrupción, opresión se ve muy simple. Prohibición de derechos, haces que el pueblo vibre. Lo hacéis fatal y no hay que lo descifre. Democracia suena bien, pero no la tenemos. Quien piensa diferente, mejor que le encarcelemos. Sociedad estancada, hace tiempo que no crecemos. Tanta campaña de todo, pero no sé si podemos. Solución tenéis para vuestra gente. Diálogo notáis por cubrir la mente. Mente cubierta intenta reiteradamente quitarse el velo y revelarse, cueste lo que cueste. País de libertades, y ya no me lo creo. Necesitamos verdades, y ya lo que yo veo. No quiero que te enfades, ajá, pero lo leo. En tu mirada perdida, ofendida, ya desde cero. Se te trata situación, el problema eres tú. Empatía es lo que falta en esta actitud. Hablas en general, te falta exactitud. Abre la mente, no solo estás tú, hay multitud. Hacemos libres para vivir como queramos. No juzgues, hay historias que no esperamos. Detrás hay emociones que no imaginamos. Es momento para cambiar, así que vamos. Tener voz y usarla, eso es libertad. Si algo te sienta mal, empápate de realidad. Respeto general, clave fundamental. Expreso como quiero mi opinión y mi verdad. Tengo voz y voto aunque no vote porque en fin. Tengo voz y noto lo que está pasando aquí. Tengo voz y roto el coco, enredando las mañanas. Tengo voz y poco, yo me enfoco más en mí. Tengo voz y voto aunque no vote porque en fin. Tengo voz y noto lo que está pasando aquí. Tengo voz y roto el coco, yo lo tengo a mil. Tengo voz y poco, yo me enfoco más en mí. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.